Pero bueno, yo creo que es cuando más necesitan los compañeros estar en la calle. Si tienen los medios necesarios como para cuidarse, barbijo, guantes, desinfectarse las manos cada vez que se sacan los guantes, eso estaría bueno seguir trabajándolo, porque ayuda al medio ambiente y ayuda en esta pandemia a que no haya suciedad. Hay gente que se le permite. Esto a nosotros nos ven como que estamos robando la basura, y la basura es un buen negocio. Tengo fotos de chatas muy buenas paradas en pleno centro, en medio de esta pandemia, el día lunes, en plena peatonal sacando cartones. ¿Me entendés? Entonces, lo que yo reclamo, que las cosas sean más justas, ¿viste? A ver si esta pandemia nos enseña a ser un poco más, a nivelar un poco más las cosas, porque si es que no se puede salir, no podemos salir ninguno. Porque un negrito arrastra un carrito a mano, te lo tiene que traer gendarmería de nuevo a la casa y te le prohíbe salir. Y la chata entra a pleno centro y no la ve nadie. No hay inspector, no hay policía, no hay nadie que le diga, che, te tenés que volver, porque algunos sí, otros no podemos. Si se ponen a pensar, lo que nosotros reclamamos es poder trabajar y ayudar al medio ambiente. Porque nosotros lo vemos desde ese punto de vista y hace muchísimos años que venimos avisando de estas cosas. De todo esto que está pasando, las grandes inundaciones, los plásticos en el río, en el mar, todas esas cosas siempre se encargó la cooperativa de avisar. De decir, che, están mal, loco, se está trabajando mal. Pero bueno, no nos escuchan y la naturaleza después nos cobra. El reciclador es el más maltratado. Ahora, cuando todo se le venga abajo, como se está viniendo abajo, se van a dar cuenta que teníamos razón cuando decíamos, che, queremos el reciclado en nuestra mano, queremos enseñar a reciclar, queremos participar, queremos salvar el planeta. Yo tuve la suerte de ir y hablar con el Papa Francisco y que nos diga que éramos poetas, que éramos gente que estaba haciendo su... inventaron su trabajo. Y sí, lo tuvimos que inventar porque en el 2000... los que teníamos trabajo nos quedamos sin nada, como yo. Y por ejemplo, ahora va a pasar exactamente lo mismo. Y son nuevos cartoneros que vienen. Los 4 años de gobierno que tuvimos nos mandaron a tener más cartoneros todavía en la calle. Y de la peor manera, van en manos de inescrupulosos que tienen un capital y que tienen sus chatas y lo trabajan ellos y lo venden, y lo demás va a entierro. Y cuando ya las tierras no sirvan más, vamos a ver qué nos planteamos. Porque a simple vista, si vos te vas, salís por Ovidio Lago y ves cantidad de basural y lleno de bolsas de nylon. Lo que significa que esas tierras no van a absorber nunca más agua. ¿Me entendés? Claro. Entonces, ¿y cómo le explicás a la gente que eso está pasando en Rosario? Que no tenemos conciencia, que se está enterrando basura, que se puede reciclar, que se está haciendo un trabajo mal hecho.